para la gloria de tu nombre, mi amado Jesús. ¡Motivo! Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. El motivo, tu presencia. Los males salen, salen, y el creyente alaba al Señor. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y el creyente alaba al Señor. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llenado nuestros corazones con la alegría de la alabanza. Bendito sea, Señor, por los siglos de los siglos. Amén.